Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Bueno, estamos dialogando con Mario Aguirre, él es dirigente de la Federación Agraria, aquí en lo que es el centro norte de la provincia de Córdoba. Bueno, ¿qué tal, Mario? Nos hemos enterado de que se ha creado una nueva filial aquí en Huerta Grande, a ver, para que le cuente a la audiencia. Sí, mira, se ha hecho una filial que se llama Centro y Norte de Ponilla, porque antes había una filial que se llamaba Ciudad Pampa Balán, pero era una filial que abarcaba muchísimo extensión territorial y no se podía atender realmente a los socios como tenía que ser. Entonces hemos repartido entre al departamento Ponilla en dos. Una parte que afecta a Cosquín, toda la zona, que es, se llama Ciudad Pampa Balán, y nosotros que somos centro y norte de Ponilla, porque por ahí las necesidades no son las mismas, y realmente es una gran oportunidad de estar más cerca de los pequeños productores, porque al seducir los espacios, la atención es más eficiente. ¿Aproximadamente cuántos afiliados tiene esta nueva filial de aquí del centro de Punilla? Anda arriba de los 40, 45 afiliados, que es esto que recién empieza esto, porque hay mucha gente que desconoce. Hemos tenido mucha aceptación en las reuniones cuando la constituimos. Y bueno, ahora estamos programando una reunión con dirigentes de Federación Agraria a nivel nacional, donde vamos a hacer una convocatoria, vamos a invitar al intendente de nuestro pueblo para que se interese sobre el tema que de los pequeños productores. Como hacía el intendente de Huerta Grande, vamos a invitar al intendente de La Falda, al intendente de Villa Jardino, para que sepan que no todo es turismo, porque todo el mundo se cree que acá es turismo, que todo el mundo vive de turismo, y el turismo cada vez más poco. Cada vez son 2 meses y después, antes teníamos fines de semana más largos, ahora cada vez hay menos. ¿Y de qué vive toda la gente? Entonces, netamente, yo creo que hay que abrirle las puertas y darle terrible importancia a las economías regionales. Las economías regionales son las economías que en el caso de los pequeños productores, lo que les ayuda a hacer una chirola más para poder subsistir, para poder mandar a sus hijos al colegio, para poder fundamentalmente crecer, poder mantener para la olla, como se dice. ¿Cuáles son los desafíos o las urgencias que tienen en este momento los productores de la zona? Lo más grave que tenemos en este problema, en este momento, es sobre el tema de la comercialización. Y por eso nos llama mucho la atención que muchas veces se hacen programas a niveles nacionales, programas a niveles provinciales, donde te dicen, ejemplo, la promoción de la cría de ovejas, la promoción de la actividad caprina, que son la cría de cabra para después el cabrito, y resulta que después vos venís con tu producción, querés venderla y no la puedes vender porque por ahí te para la policía, te hace un control, te lo descomisan, el pobre productor que viene con su esfuerzo a vender a los pueblos lo que ellos hacen, termina con un bochorno, tratándolo como si fuera un delincuente. Y bueno, esas cosas yo creo que el desafío importante que tenemos es demostrarle a los políticos y a la política que tiene que haber algo como que garantice a esos pequeños productores lo que realmente ellos producen. La situación para ellos entonces es bastante asfixiante. ¿Cuál es la actividad que más subsiste en el momento? Bueno, aquí hay muchísima actividad. Yo creo que también la cría de ganado es una. El departamento de Punilla tiene aproximadamente 60.000 cabezas de ganado, donde son muy pocos los que tienen mucho ganado. El sector está compuesto aproximadamente por entre 1.000, 1.200 pequeños productores o más, que hacen realmente un promedio de entre 30 y 50 vacas cada uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacer para que un pequeño productor que tenga uno o dos terneros pueda venderlo libremente? Porque la exigencia es en ese colegio, que lo lleve al frigorífico, que lo pase por una cámara de frío, todo lo que vos quieras. Todo eso está bien, pero estaría re mejor y mucho mejor que le dieran una solución a esta gente, con ejemplo, con un matadero público, con un matadero móvil que cumpla con la exigencia. ¿Hubo promesas por parte de la dirigencia política de que se iba a poner en marcha un frigorífico móvil? Sí, mira, es como todo lo que te prometen los políticos. Por eso yo creo que hay caras nuevas en la política hace poco y tenemos que decirle a ellos que el desafío se lo vamos a pasar a ellos para que le busquen la solución, tanto como los pequeños productores de Huerta Grande, a los pequeños productores de Villa Sarrín, a los pequeños productores de La Espalda y todo el noroeste de Punilla, como también el noroeste de la provincia de Córdoba, porque realmente son por ahí. No es que sea que esté diagramado con una virome que cada filial llega hasta ahí, no, llegamos a muchos más lugares, sino que los socios se van haciendo de acuerdo a la credibilidad de los dirigentes. Me comentaba también de que se están sumando lo que va a ser un boicot a las grandes cadenas de supermercados. Sí, en la cual nosotros de Federación Area vamos a formar parte, como hay varias organizaciones sociales, como Barrios de Pie, son uno de ellos, y otras organizaciones sociales más, donde nosotros, es para el 7, del 7 de este mes, donde se llama Supermercado Vacío, donde nosotros le decimos a la gente que por ese día no compren los super, porque los supermercados son los grandes formadores de precios, encima que estamos en una inflación galopante. Ellos le están poniendo hoy los precios y marcando con el lápiz lo que se le ocurre, lo que ellos realmente no piensan en la canasta familiar de los argentinos, y nosotros estamos en esto porque nos sentimos muy identificados con esto, porque lo que le pasa al productor de pera, que le están pagando dos mangos, lo que está pasando con la leche, lo que está pasando con la pera, con la manzana, con los citros, todo ese tipo de cosas, que le están pagando dos mangos a los pequeños productores y vos vas a un súper loco y sale una fortuna de plata cada kilo que vos querés comprar. ¿Cómo ven ustedes los sectores de la producción, las nuevas medidas que ha tomado el nuevo gobierno nacional? ¿Cómo se están tomando desde la producción? Bueno, nosotros estamos en un compás de espera para ver primero para que el gobierno nacional, en este caso a Federación Agraria, que somos un campo diferenciado, que en esto voy a hacer hincapié en que no todos los campos son iguales. Hay gente que tiene muchísima necesidad de vender lo que ellos producen dignamente. El pequeño productor no vende y cambia el auto, la camioneta, el pequeño productor no vende y compra un departamento, sino que vende para poder comprar zapatos de los chicos, vende para poder comprar remedio para la casa y para como lo dije anteriormente, para la olla, como se dice en criollo. Otra vuelta me comentaba que se cerró una escuela en La Pampa Olaen. Sí, tenemos comentarios que se ha cerrado una escuela por falta de presupuesto, porque no hay una tráfica, no la van a buscar. Y eso para la actividad rural y para la gente que vive en la zona es duro, porque realmente a mí me parece que los chicos, los pibes, son pibes en todos lados, los pibes de San Francisco, los pibes de Río Cuarto, los pibes de Puerto Madero, de la capital federal, son todos pibes, tenemos acceso a la educación. Ahí me parece que hay que ponerse las pilas de la comunidad regional de nuestra zona para que eso no suceda, al contrario, para buscar la vuelta para que se siga teniendo agua. ¿Cuál es la escuela que se cerró? Es la escuela que está acá nomás, la entrada de Tena La Pampa, ahora no me acuerdo el nombre, como que se llama, creo que Los Arroyos, creo que se llama. Bueno, gracias. No, primero gracias a vos, primero por acercarte y estar siempre al lado de la necesidad de la gente, como siempre estamos a tus órdenes, como yo, como todos los dirigentes. Te voy a presentar quiénes son los dirigentes, que muchos los conoces, muchos chicos son de acá de Huerta Grande, que la luchan todos los días, la pelean todos los días, porque apuestan a que tienen que vender lo que ellos producen con mucha dignidad. Gracias. No, por favor. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.